¿Cuánta plata? 15.000, salvo que sean todos tarados y tengan que arreglarle todos los piolines que lo tienen todo cruzado y en cortocircuito. Yo creo que ni un electricista con toda la instalación. Pero todo con plata pública, todo con dinero público. Ah, no, si lo va a pagar la renta de su bolsillo. ¿Usted cree que el loco ese pelado, pero no boludo, diría? Sí. El otro día confesó algo que... Contó que no es amigo de Mauricio Macri. No somos amigos. No, son socios. Usted puede tener una amistad y puede tener una sociedad. El hecho de que usted sea socio no significa que sea amigo. Claro. Usted puede estar asociado en el delito, en una asociación ilícita, puede estar asociado en los negocios y a lo mejor no ser amigo. Sí, puede ser. O no lo considera amigo, como para... O a lo mejor no lo considera después de que le hicieron la carta astral esta que le hizo esta señora. Claro, también puede ser. Bueno, en concreto, esta señora no es una señora cualquiera. Esta señora es hija de un general de la nación. Brinzoni, ¿se acuerda de Brinzoni? El general Brinzoni tiene una particularidad. Cuando él fallece, sí, se descubre que él era masón. La masonería lo saluda, le da las condolencias y lo despide. A nuestro hermano masón, miembro de la masonería, grado no sé cuánto, pero era general, debería tener un grado alto. Por lo tanto, no es casual que una hija de un masón vaya a cumplir funciones y paga con 430.000 pesos para hacer 30 evaluaciones. A 15 lucas por evaluación, ¿será? No es mucho, che. Vamos a ver qué dice este informe. Si hay algo que distingue al mejor equipo de los últimos 50 años es su fanatismo por las diversas consultorías. En esta oportunidad le vamos a mostrar cómo una astróloga devenida en coach fue contratada por casi medio millón de pesos para evaluar virtualmente a 30 empleados de la jefatura. A través del expediente 20507683, consultoría para el fortalecimiento y desarrollo de competencias personales, la jefatura de gabinete de ministros del GCBA, o sea del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contrató por 430.000 pesos a María Luján Brinzoni para la realización de evaluaciones psicométricas en modalidad virtual, la coordinación de evaluadores y evaluados y la generación de sus correspondientes reportes y posterior de evaluación individual. Y de acuerdo al pliego de especificaciones técnicas, Brinzoni deberá realizar 30 evaluaciones psicométricas con sus respectivos reportes individuales, taller de sensibilización y 11 devoluciones individuales. María Luján, hija del fallecido teniente general Ricardo Guillermo Brinzoni, posee una página de Facebook llamada Espejos del Universo, desde donde promociona su coaching astrológico y da tips como que la luna llena en Capricornio es tiempo de crecer, que la luna llena en Libra es para aprender a relacionarse, o que la luna llena en Escorpio nos trae una transformación profunda. De acuerdo al currículum vitae que comparte desde su página web personal, Brinzoni es ingeniera química, coach certificada, astróloga, y adelanta que nació con el sol en Capricornio, el ascendente en Tauro y luna en Acuario, como si a nosotros nos importara. No, de acuerdo a la descripción de su tarjeta. 500 lucas vale, con todo ese conocimiento vale 500 lucas que te vaya haciendo un estudio. Sí. De acuerdo a la descripción de su tarea en Florecer del Alma, asegura que el coaching astrológico es un proceso de autoconocimiento y transformación personal que surge de esta primera sesión de descubrimiento de la carta natal individual y cuyo objetivo es acompañar a la persona en un viaje de descubrimiento y crecimiento, integrando sus energías para una más plena expresión del ser. Brinzoni es usualmente consultada respecto a temas relacionados a la astrología y a temas energéticos. Si bien su actividad central pasa por el coaching astrológico y las cartas astrales que promueve desde internet, posee otro emprendimiento paralelo llamado Caleido, junto a su socia Marcela Contignani, desde donde realiza business coaching para empresas, un coaching grupal tamizado con astrología y yoga, pero esta contratación desde el gobierno es para Brinzoni a título personal, fuera de su sociedad comercial con Contignani. La orden de compra por este servicio fue... Diría un paisano, un curro aparte. Sí, sí, eso es una changa. Un curro aparte, diría un paisano. La orden de compra por este servicio fue confirmada por el gobierno de la ciudad el 3 de agosto, con luna nueva y eclipse parcial de sol en el signo de Leo, una conjunción que a Brinzoni le significó embolsar casi medio palo pesos. Pues vamos, linda conjunción, ¿eh? Ay, Dios santo. Después hablaban de López Rega. López Rega es un NT, tan comparado con esto. Salúdelo a Miguel Ángel Reyes, ¿sí? Que desde la primera... Hola, amigo. Desde la primera emisión dice que presente, ¿eh? Siempre con Radio Reconquista. Sí, es un gran amigo. Es un hombre de radio. Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Es un hombre de radio que me acuerdo que me hizo un reportaje cuando yo estaba en la Plaza Lavalle, allá por el año 91, y hubo una interferencia con una amenaza hacia mi persona, que él justo estaba sacándome al aire, y hubo una amenaza, no sé, una interferencia con una amenaza hacia mi persona, que él reaccionó bastante intempestivamente contra la persona que hizo esa amenaza. Sixto Javier Guzmán Camacho también saluda. Joyas, espere que digo, Joyas Faberge, Rubén, te estamos escuchando desde Rosario, te esperamos este viernes 24, un gran abrazo. Yabel Martínez, que me lo pasen a mí y listo, dijo, no sé a qué se refiere. Y Ramiro Bustamante también está saludando. Bueno, todos ellos en Facebook. En Facebook, Rubén Giovannini. Facebook, Rubén Giovannini, pueden escuchar y seguir este programa. Y hay una carga explosiva, no se asusten, es una carga explosiva, pero no estalla. Los intereses de la deuda ya son iguales a los del año 2001, por lo tanto ese es el peligro, esa carga explosiva de una deuda prácticamente difícil de pagar y con a otros agregados, como por ejemplo la inflación, y bueno, y la baja de salarios que ha habido, que ha sido terrible. Más allá que digan, no, los salarios no bajaron. En valor dólar, los salarios han bajado en una forma extraordinaria y aparejado a eso, al subir el dólar, sube toda la mercadería, baja el poder adquisitivo y sube todo lo que uno tiene y necesita consumir para la vida diaria. Así que es un componente explosivo que yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo esta parte, y lo hemos visto ayer en La Plata, como lo vamos a seguir viendo a lo largo y a lo ancho del país. Va a ser un mes, agosto va a ser un mes caliente, pero septiembre va a ser un mes recaliente, y octubre, si no hay un cambio en el, digamos, en el libreto económico, no va a ser recaliente, va a ser un infierno. Una carga explosiva, dice el artículo, pero más que explosivo, la sociedad está al borde de un volcán en erupción. Los intereses de la deuda ya son iguales a los del 2001. El programa de austeridad fiscal, comandado desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, tiene como correlato el sostenido incremento de los intereses. La explosiva dinámica de endeudamiento asumida por el gobierno convirtió a los vencimientos en el segundo rubro más importante del gasto. La carga de la deuda desplazó a los ajustados subsidios, servicios sociales y salarios estatales para ubicarse solo detrás de la seguridad social, que se mantiene como el ítem más significativo en las finanzas públicas. Los datos oficiales muestran que a lo largo de los primeros 7 meses del año, 15.3 de cada 100 pesos del presupuesto fueron destinados a hacer frente a los intereses. Las cifras duplican los registros observados antes de la llegada de Cambiemos a la Rosada, y a lo largo del mismo periodo de 2015, los pasivos consumieron 7 de cada 100 pesos. Al escalar un 119% en 3 años, los vencimientos de la deuda adquirieron una dimensión similar a la registrada antes del colapso del año 2001. Los funcionarios del Palacio de Hacienda celebraron el viernes el sobrecumplimiento de las metas fiscales comprometidas para garantizar el financiamiento del Fondo Monetario. El ministro Duhovne informó que el déficit acumulado durante los primeros 7 meses ascendió a 1.1% del PBI, mientras que la meta prevista en el acuerdo con el FMI alcanza a 2.7% del producto para el cierre del año 2008. Los recortes definidos por el funcionario como un programa de austeridad que nos permita recuperar la confianza tienen 4 ingredientes. La primera es la transferencia a las provincias, profundizar la quita de subsidios, reducir el empleo público, ajustar el sistema de la seguridad social y recortar el gasto en la obra pública. O sea, todas malas. ¿Eh? O sea, todas malas contra el pueblo. Sí, absolutamente. Que son medidas de ajuste de ahorro, pero ahorro que a dónde va a parar, porque en definitiva ese ahorro sale del bolsillo del pueblo y de las necesidades del pueblo trabajador. ¿Y dónde va a parar? Para pagar deuda, no hay otro rumbo de ese dinero. No es para que vamos que ellos mismos contraen y se siguen mordiendo la cola. Y siguen mordiéndose la cola, exacto. El ajuste tiene como objetivo liberar fondos para garantizar el repago de la deuda pública. Cuando se incorpora la carga de los intereses, el resultado financiero marca un rojo de 2.4% del PBI. Desde el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, advierten que en el derrotero que llevó a la crisis 2001, el resultado primario nunca alcanzó terreno negativo. Durante el 2000, el país registró un superávit primario de 0.9% del PBI y en 2001, el resultado llegó al 0.5% del producto. En cambio, el resultado financiero que contempla la carga de los intereses de la deuda mostró un escenario completamente diferente. En el 2000 el resultado financiero fue de 2% del PBI y en 2001 del 3%. En medio de los sucesivos programas de ajuste implementados entonces, los intereses de la deuda llegaron a representar entre el 13% y el 15% del gasto público nacional. Las metas fiscales están pensadas desde el resultado primario que omite el creciente peso de los intereses de la deuda. Si los vencimientos ganan peso, le quitan espacio de financiamiento a otras partidas. Por ahora la gran víctima son los subsidios a la energía y el transporte, pero si la deuda va a seguir creciendo, tienen que avanzar sobre otras partidas. El gran componente del gasto sobre el que avanzará el gobierno es el sistema jubilatorio, donde ya empezaron a ajustar a partir del cambio de la fórmula de movilidad, lo señaló a Página 12 el economista del ITE, Juan Ignacio Beldizani. Siempre termina lo mismo, Fíjate vos siempre que termina en ANSES. Fíjate vos que de hace un tiempo esta parte todos los problemas de la Argentina son los jubilados. No es casual eso. ¿Qué dijo Cristina Lagarde? Solamente leyendo a Cristina Lagarde te das cuenta cómo trabajan los medios de comunicación. El otro día los jóvenes no tienen futuro porque los jóvenes la culpa la tienen los jubilados de que estén postergados. El artículo lo decía, que la juventud no tiene futuro, ¿por qué? Porque los jubilados no les tienen medios adictos que le militan el ajuste. Sí, ellos tienen, militan el ajuste, ellos dicen que el jubilado gana plata en los fondos, digamos que los fondos jubilatorios les quitan a ellos la posibilidad de estudio y de todo lo demás, cuando nosotros sabemos muy bien que los fondos jubilatorios provienen de los aportes de los trabajadores y de aquellos ahorros que se han hecho durante mucho tiempo y que están dentro del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que ellos están dilapidando. No importa, vamos a seguir viéndolo esto. Quería decir algo. Alfredo Vicente quiere decirte algo a vos. Te dice, permitime decirte gracias, Tano, esperando cobrar la reparación histórica. Alfredo Vicente, también escribe Enrique Fernando Rosich, abrazo peronista, compañero CGT Zona Norte y la Secretaría de la Tercera Edad, siempre con los jubilados. También, bueno, todos los demás creo que ya los hemos leído. Bueno, la política de Cambiemos pone a un pueblo entero al borde del colapso social. La avícola procesaba 100.000 pollos por día y daba unos 3.000 empleos en Roque Pérez. Tras los aumentos de tarifas, solo resiste en la planta un grupo de trabajadores que cobra la mitad de su sueldo. Hace 10 años la empresa exportaba a Hong Kong y Rusia, generaba trabajo para todo Roque Pérez y dólares para la economía argentina. Según comenzó comenzó el intendente Juan Carlos Chinchú Gasparini, trabajaban allí unas 500 personas y la fábrica le daba empleo a otras 2.500 personas en forma indirecta. Cuando la compañía quebró, un proceso que está transitando ahora, el pueblo se quedó sin su principal fuente laboral. Los dueños decían que no podían pagar la luz, el gas y los insumos para los pollos. Dijo Germán Barco a C5N, pelábamos 100.000 pollos por día y empezamos a pelar 40.000, agregó. Los que siguen trabajando, pese a la quiebra de la firma, lo hacen cobrando la mitad del salario. Dicen que en todo Roque Pérez hay un familiar, amigo o conocido en Criave, que es la empresa que ha quebrado. Ayer lo escuchaba, lo estaban entrevistando al intendente, que no es un intendente de Roque Pérez, sino que es el que está subrogando, digamos, la intendencia, porque está enfermo el intendente, que aparentemente toda esta crisis lo llevó a su enfermedad y está con licencia y se hizo cargo esta persona, y se le llenaba los ojos de lágrimas cuando hablaba de un pueblo, y me llamó la atención, que decía que no tiene clínicas Roque Pérez, o sea, solamente tiene hospital público, no tiene escuelas privadas, solamente tiene escuela pública, o sea, todo Roque Pérez se encuentra en los mismos lugares, tanto en el hospital como en la escuela, como era antes. Sí. La vida nuestra, y esto es todo giraba alrededor de la empresa que le daba trabajo, y esto es lo que le está rompiendo el tejido social, ¿no?, a Roque Pérez. Tiene algo que a usted a lo mejor no le va a gustar, porque dijo, declaró Roque Pérez como lugar de nacimiento de General Perón, pero es siguiendo la doctrina Barreiro, pero lo dijo este hombre, yo no, por lo declaraciones del mismo Perón, dijo que había nacido en Lobos. Y bueno, no me vengan con esas cosas, porque lo Perón dijo. Entonces, o Perón estaba borracho cuando dijo esto, o Perón es un mentiroso, porque Perón le hace un reportaje sobre su vida. Y él dice, yo nací en tal fecha, en tal lugar. Igual Lobos y Roque Pérez están pegados, ¿no? Sí, bueno, pero no hay que, si no estamos desautorizando a lo que Perón dijo, ¿viste? El banco BNP Paribas advirtió que Argentina volverá a devaluar. ¿Qué significa eso? Que el dólar se va a ir más arriba, más hambre y más miseria para el pueblo argentino. Un nuevo informe de mercado sumó pesimismo sobre la situación financiera argentina. Esta vez el banco BNP Paribas de Brasil recomendó a sus inversores no correr riesgo argentino, o de hacerlo, apostar a una nueva devaluación en el corto plazo, ya que da por hecho que el Banco Central no podrá defender el valor actual del peso. Según lo que reveló Bloomberg, la agencia noticiosa, para la banca de inversiones, Argentina parece quedarse sin dólares para defender el peso, y por tal motivo desalienta a sus clientes a posicionarse en activos no dolarizados del país. Puntualmente recomienda entrar al país en corto, es decir, en una posición vendedora. La semana pasada, un importante ejecutivo del BNP Paribas en Buenos Aires había advertido en una charla sobre bonos latinoamericanos organizada por C-Bonds que está claro que Argentina es muy riesgosa, tanto en pesos como en dólares. Respecto de los primeros, destacaba que esas tasas implícitas de los futuros de divisas se ubicaban entre el 35% y el 45%. Mientras que en el mediano plazo los activos dolarizados dependían de un escenario más binario, en función de que el riesgo de impago estaba atado a la cuestión política por la amenaza de que el kirchnerismo repudiara el acuerdo alcanzado con el fondo y deslegitimara la deuda adquirida. Y aunque el ejecutivo no era tan pesimista como sus colegas, compartía la recomendación de que esto no era un momento óptimo para entrar en bonos ni argentinos ni de Brasil. Particularmente, las razones esgrimidas por el ejecutivo para diferenciarse del pesimismo imperante respondían a que, en su opinión, la reducción del déficit fiscal el mercado la está subestimando, porque aunque lenta, ya estaba en marcha, ya que la no renovación del vencimiento de LETES, que 2 semanas atrás generó un susto que disparó el riesgo país, en su opinión prendió una alerta amarilla naranja, diría yo, pero me parece que fue una excepción. Bueno, hay una polémica enorme en Córdoba debido a una denuncia de que faltan 1.500 armas en la policía. ¿A dónde fueron a parar? ¿Se vendieron? ¿Se contrabandearon? ¿Se evaporaron? Porque acá es muy común. Se la comieron las ratas. Aunque un poco dura, ¿no? Para que las ratas coman pistolas, que por supuesto están hechas de acero, y están pavonadas, y eso podía intoxicar a las ratas, porque al estar pavonada, eso se hace con soda cáustica, con cianuro, entonces la rata no podría comer eso. Pero de alguna manera desaparecieron 1.500 armas en la policía de la provincia de Córdoba. El abogado Tauriño apunta contra el gobierno y las fuerzas de seguridad por ocultarlos. Es decir, que esto lo que ha pasado ha sido encubierto o ocultado por el mismo gobierno de la ciudad de Córdoba, por el mismo gobierno de Córdoba. Entonces, algo pasa, o tienen miedo de destapar la olla, o por otro lado, son cómplices de una maniobra posterior con estas armas, porque no son dos o tres armas que han desaparecido, son 1.500 armas. ¿Qué hay detrás de esta desaparición? Se preguntan los cordobeses, y por supuesto nosotros también. ¿Qué hay detrás de esta desaparición de 1.500 armas en la policía de Córdoba? Una denuncia por el presunto faltante de armas en la policía de Córdoba generó un revuelo local y podría salpicar a las fuerzas de seguridad y a miembros del gobierno de Juan Schiavitti. La denuncia a la que tuvo acceso la Política Online fue presentada por el abogado Marcelo Tauriño e indicó la desaparición de 1.500 armas operativas de la policía de la provincia de Córdoba, con datos que se desprenden a partir de una auditoría de los últimos meses que compara las cantidades entre 2007 y 2017. Es decir, que en 10 años han desaparecido 1.500 armas. Tauriño apunta de modo directo contra Diego Ack, exsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Vélez, jefe de la policía, y Gustavo Folli Pedeta, su jefe de esa institución. Como respuesta a la denuncia, Gustavo Folli Pedeta salió a decir que no es que faltan 1.500 armas, sino que hay una inconsistencia marcada entre cantidad de armas que se dice que hasta el momento faltaban. En el informe dice que son 1.500, pero que hay 1.700 y pico de armas más que se entregaron a personal policial y que no están. Eso quiere decir que sobran armas, dijo, intentando en vano bajarle el tono a la polémica. En diálogo con la Política Online, Tauriño consideró que en lugar de aclarar el tema, lo que buscaron fue generar más confusión. Es una denuncia enorme, de enorme envergadura, que compromete a la seguridad pública y al gobierno, que tuvo declaraciones contradictorias por el número de armas, lanzó el abogado. Según Folli Pedeta, estas armas no están registradas porque primero se hacen pruebas y comparaciones, recién cuando el arma está óptima se la registra. En ese sentido aseguró que está haciendo un relevamiento de armas históricas de hace más de 100 años donde no hay registro, y claro que tendremos esa inconsistencia de archivos. Hay armas Thompson que son de 1900, y sí, las Thompson se usaban en la época de la mafia de Estados Unidos, Al Capone tenía la ametralladora Thompson, que era aquella que tenía como un plato, ¿vio? Alrededor, esa era la Thompson, y tiraba las balas del 45. En esta línea se expresó el flamante secretario de seguridad del gobierno de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, quien reemplazó a su antecesor, que quedó salpicado por el tema, y manifestó categóricamente: el jefe de policía y yo hago mía esas expresiones, con las que negamos rotundamente eso que sería la denuncia. Tauriño pone también en tela de juicio el accionar del fiscal, que investiga la denuncia, Marcelo Fenol, quien días atrás informó que son 26.000 las armas activas con las que cuenta, aunque el instructor adelantó que solicitará una auditoría externa para contabilizarlas. Fenol dijo que la policía no explicó si faltan armas y explicó que su fiscalía debería responder a esos interrogantes a través de otras fuentes objetivas y que pedirá una auditoría externa. Según Tauriño, el propio fiscal es un policía retirado y no es conveniente que le hayan entregado la causa. Igualmente cubre un rol provisorio y ahora se espera que quede bajo la órbita del nuevo fiscal anticorrupción, explicó. Bueno, si le dan al fiscal anticorrupción, que no vayan a la oficina de anticorrupción, que está la señora Laura Alonso, porque ya sabemos cómo termina esta denuncia, ¿no? Laura Alonso, la reemplazante de Encubría. El gobierno eliminó el refuerzo contra la meningitis. Hay un ajuste que llegó ya también a las vacunas. Es decir, ya no saben en qué ahorrar. Pero contratar una astróloga por 430.000 pesos, no hay problema, hay plata para pagarle. Pero vacunas para el pueblo contra la meningitis, ah, no, ahí hay que ajustar. Y si quieren vacuna, vaya y pague. Esta es la lógica de este gobierno de asesinos. En el marco del ajuste demandado por el FMI y aceptado y concretado por el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Salud decidió quitar del calendario de vacunaciones el refuerzo para chicos y chicas de 11 años de la aplicación contra el meningococo. La medida se dispuso a pesar de la reciente aparición en distintas ciudades de múltiples casos de meningitis, en algunos casos fatales, como lo ocurrido en Rosario de un adolescente de 17 años. La medida, esto pasó en el día de ayer, ¿no? La medida es producto del recorte de 9.000 millones de pesos dispuesto por la cartera sanitaria para la provisión y puesta en marcha del Programa Nacional de Vacunaciones y de Entrega de Medicamentos. El monto es casi la mitad de los destinados a esas áreas y el impacto de la medida podría traer consecuencias severas. Deja en una situación de desprotección a preadolescentes y adolescentes, lo que a su vez podría derivar en un brote. La provincia que días atrás encendió las alertas sobre este tema fue Santa Fe, donde esta semana murió, como decíamos, la adolescente de 17 años en Rosario, que había vuelto de un viaje de egresados con un cuadro de meningitis bacteriana. La ministra de Salud santafesina, Andrea Uboldi, admitió que estamos con un problema de provisión grave de esa vacuna. El calendario obligatorio indica que las vacunas contra el meningococo tiene 4 aplicaciones, 3 entre los 5 y 15 meses y la última a los 11 años. Según Uboldi, Santa Fe no tiene la cantidad de dosis como para abarcar ambos grupos etarios. El problema viene de arrastre porque, según agregó durante una entrevista que realizó por Radio LT8, desde el año pasado faltan las provisiones. Para Daniel Golán, médico sanitarista y ex ministro de Salud de la Nación, el gobierno de Cambiemos está desmantelando el Programa Nacional de Inmunizaciones que obliga al Estado a aplicar gratuitamente 19 vacunas en hospitales, salitas, centros sanitarios de todo el país. Están destruyendo algo que era un patrimonio sanitario, lamentó. Durante una entrevista por Radio 10, el exfuncionario sostuvo que la medida es parte de la reducción a la que el gobierno se comprometió con el FMI y subrayó que el recorte se aplicó en un momento revuelto en el ministerio que conduce Adolfo Rubinstein. Según Golán, la cartera sanitaria no solamente no entrega vacuna, sino que también no está entregando descartables, no pagan programas de capacitación profesional, echó a la mitad de los 11.000 vacunadores, médicos psicólogos del programa Médicos Comunitarios. Hay proveedores a los que se les debe hasta un año, reconoció el exfuncionario y denunció que lo que hace Salud es decirle a los gobiernos provinciales que se hagan cargo del tema. Y bueno, y si no se pueden hacer cargo, no hay vacuna. No hay vacuna. Esta es total, la garantía de Salud que la Constitución total, Nacional. Nosotros que tenemos plata la compramos, ellos compran. Vos fíjate que lo que hablábamos ayer, la falta de garantías constitucionales sobre diversos temas. La salud es una de las garantías constitucionales que tiene el ciudadano. La salud, la educación, la previsión social, digamos la seguridad social, son todas garantías constitucionales que tiene el ciudadano. La educación está, ustedes saben, cientos de colegios cerrados porque por la desidia que hay en la no reparación edilicia de los lugares donde los chicos tienen que ir a aprender. Y no hablemos de la seguridad social, donde la mayoría de los jubilados están bajo del nivel de pobreza, con un haber paupérrimo que no compensa por lo menos los primeros 15 días del mes, si es que tiene que comprar remedios y pagar sus servicios. Y como estamos hablando de esto y de aquello, podemos decir también que esas garantías, como en este caso, no se están cumpliendo. La garantía de salud es un servicio que debe prestar el Estado al ciudadano, que no lo cumple. Feroz represión a los trabajadores del astillero Río Santiago en el día de ayer. Fue terrible porque una cosa es la represión y otra cosa es el ensañamiento que a veces se hace. Y también quiero destacar aquí los medios bien pagos por el gobierno a través del dinero del pueblo, de la población, a través de la, digamos, lo que sería la publicidad oficial. A todos los medios le adjudican una cantidad de dinero de publicidad oficial. Esa publicidad oficial es engañosa, porque le dan plata para encubrir, para que no digan lo que tienen que decir o lo que se ve. Hay varios, hoy en día con las redes, tapar el sol. Dijo la negra Bernassi el otro día que, o sea, no la echaron, pero al ella rechazar que le echaran a un integrante del equipo, ella se fue del programa de la radio, ¿no? Y dijo, este gobierno reparte más plata para hacerte callar que para que hables. No, por supuesto, porque cuando ellos te dan un... Es decir, cuando vos dependés de alguien que te paga, vos no podés hablar y contar si lo que vas a contar afecta al que te paga. Esto es lo que están haciendo. Están obligando al periodista a decir lo que ellos quieren y no lo que realmente sucede. Pero hoy con las redes no se pueden tapar muchas cosas, porque siempre hay alguno que hoy con el celular, con una camarita, con lo que fuera, filma lo que está pasando. Entonces ayer todo lo que se publicó fue una agresión desmedida por parte de los trabajadores a un móvil policial. Claro, hoy pobrecitos los policías fueron agredidos, pero no cuentan que la agresión viene porque le tiran encima a un trabajador que protestaba, lo llevan por delante con el móvil y lo arrojan a varios metros de distancia de donde es golpeado por el móvil policial. Eso enardece a todos aquellos compañeros de trabajo o trabajadores que estaban protestando y se le van encima del móvil policial por esa agresión y reaccionan mal. Pero lo que se muestra es la reacción y no se muestra previo la acción por parte del móvil que lleva por delante al trabajador que protestaba. Y ustedes saben que toda acción provoca una reacción. Entonces, muestren todo, muestren. No se olviden que los que hoy están adoctrinando e instruyen a las fuerzas de seguridad, y esto yo lo he venido diciendo desde hace tiempo, es la Mossad, que está acostumbrada a tratar en una zona de guerra con los palestinos, a los palestinos de la misma manera que van a tratar aquí a los que reclamen, porque la forma desaforada que tienen de atacar el Medio Oriente al pueblo palestino, lo hemos visto, matar sin sentido a una chica que llevaba una mochila y que cuando quiso abrir la mochila para mostrar que no tenía nada, la barrieron con un ametralladora y la dejaron muerta ahí como si nada. Y bueno, un poco son los instructores que van a venir acá a enseñar a cómo reprimir a nuestro pueblo. Vienen de afuera con costumbres totalmente ajenas a las costumbres argentinas y por lo tanto esto va a volver a ocurrir, porque si los instructores enseñan no a reprimir, sino a matar, y van a terminar matando. Esto es lo que sucedió ayer, en el día de ayer, en Río Santiago, el astillero, que los trabajadores están denunciando que lo están vaciando, que le están negando el Banco Provincia un crédito. Hay cuatro buques para hacer contrato de cuatro buques que no, por no contar con el préstamo que debería darle el Banco Provincia, que está dando vueltas, no puede hacerse, y por lo tanto son menos divisas para la Argentina y menos trabajo para que los trabajadores puedan tener trabajo y el artillero pueda salir de sus problemas económicos que tiene. Ahora, la excusa es que son todos ñoquis, que no van a trabajar, que, bueno, la excusa la sabemos siempre, como cuando decían que los de Segba eran todos vagos, pero Segba jamás dejó un mes sin luz a los argentinos. Las empresas privatizadas, sí, lo dejaron, y a veces más de un mes, sin luz a los argentinos. Esa es la diferencia entre los vagos de Segba con los trabajadores cuentagotas que hoy tienen las empresas privatizadas, porque ¿qué pasa? Ellos tienen que ahorrar en personal. Me importa un carajo si usted tiene luz o no. Lo que le interesa es recaudar. ¿Y cómo están recaudando? Bueno, en medio de una importante movilización, efectivos de la bonaerense reprimieron duramente con balas de goma, gases lacrimógenos a los trabajadores del astillero Río Santiago. Hay heridos, patrulleros que atropellaron manifestantes, por lo menos 5 detenidos. La movilización había sido convocada en defensa de los puestos de trabajo y en respuesta a cualquier ataque que pretenda hacer el gobierno frente al temor de una posible privatización y vaciamiento de la empresa en la vía estatal. La concentración fue convocada a las 7:30 en los portones del astillero, que está ubicada en Ensenada, y después la columna avanzó a los distintos organismos gubernamentales de La Plata. La convocatoria surgió como respuesta a un informe periodístico que hizo el periodista Jorge Lanata en Canal 13, que advirtió sobre supuesta falencia en el funcionamiento del astillero, como irregularidades en la contratación del personal, baja productividad y corrupción sindical. Quieren hacer ver con sus, sí, la culpa siempre la tiene, con sus periodistas pagos, que la culpa, o sea, que el pueblo se enfrente con los trabajadores de Río Santiago y que cuando la cierren, le den la razón. Y salen a aplaudir. Exacto. Y esto se también lo podemos enganchar, que por ahí lo tenés, con los despidos de hoy, que nos enteramos hoy a la mañana, los despidos de Tandanor, que hoy hay 23 personas. 23 personas en Tandanor en el día de hoy. Se derrumba la industria maderera y hay temor por los puestos de trabajo. Fíjate vos que todo es coincidente, que están echando gente de todos lados por la política económica de este gobierno. La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, FAIMA, advirtió que ese sector atraviesa una situación delicada por la menor actividad de la caída de ventas en el mercado interno y un fuerte aumento de los costos. La entidad estimó que la actividad de esta industria registrará una caída del 8% interanual este año, por lo que la continuidad de los empleos no se puede garantizar. FAIMA alertó que la caída de ventas en el mercado local, que se espera superior al 10% para 2018, sumado a los aumentos de costos asociados a tarifas de servicios, tasas de interés y algunos insumos dolarizados, condiciona la rentabilidad del sector, con lo cual se deterioraron las expectativas de inversión. En el sector maderero estamos haciendo todos los esfuerzos por subsistir en este contexto y el sector público está trabajando en darnos las herramientas. Pero hay un sector que es el financiero, no público, que cosecha todos los beneficios y no contribuye con esfuerzos para estabilizar la situación, señaló el presidente de FAIMA, Pedro Reina, en un comunicado. En las últimas horas, FAIMA presentó al ministro de Producción, Dante Sica, un documento con las preocupaciones más urgentes de la actividad, como el financiamiento a la demanda, a la oferta productiva y de capital de trabajo, respecto tributarios, laborales y de comercio exterior. Además, la entidad solicitó a Sica que se suspenda por 180 días el scoring de los planes de facilidades de la AFIP, entre otros puntos. Según los últimos datos del Observatorio de la Madera, y el mueble que impulsa FAIMA, la producción del bloque de madera y muebles inició en 2018 con una suba del 3,3 en el primer trimestre, pero en junio y julio hubo un fuerte cambio en las expectativas en línea con el ciclo económico del país, y se espera para 2018 una caída del bloque en torno al 8%. Más de 100 despidos en Edenor. Y no le podemos decir que Edenor anda mal. Tiene problemas presupuestarios. Ahí está el amigo Midley, ¿y cómo va a andar mal? El 1 de agosto, más de un centenar de trabajadores no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo en la firma de Edenor. Esto con Giovannini, cuando era delegado, no pasaba. Eso tenés la plena. Sin mediar... 100 compañeros que dejaban en la calle, a mí me dejaron 2 y le tomé la usina y los tuvieron que reincorporar al otro día porque si no se quedaba Buenos Aires sin luz. Eso tenés la seguridad que no. Sin mediar notificación y sin apercibimiento, la empresa los acusó de que los medidores de sus hogares o el de sus vecinos estaban alterados. Bueno, hay otro asunto ahí. Pero vos crees que 100 trabajadores se van a complotar con los vecinos, a hacer ese tipo de situación? Supongo que no. Según lo que ellos primero tienen que demostrar que esto es real. Hay que fijarse si se hizo una investigación, porque entonces habría una sociedad, una asociación ilícita, y tenían que haber hecho la denuncia penal y no despedirlos, sino denuncia penal, detenerlo y después lo despiden con causa. No podés despedir si previamente vos no demostrás el perjuicio que le originó a la empresa y quiénes son los responsables. Porque en este caso habría una asociación ilícita, si hay vecinos también. ¿Por qué? Porque se habían agrupado para cometer delitos, que estos son delitos federales. El robo de energía es un delito federal. Por lo tanto, debería ser denunciado y penalizado si corresponde. Cosa que aparentemente, por lo que leí ahí, no lo dice. Según consignó el portal de Izquierda Diario, lo responsabiliza por esta supuesta situación y por ello decidió aplicar un despido con justa causa. Lo notorio son las irregularidades realizadas a la hora de constatar el supuesto fraude hacia las empresas. Algunos procedimientos, como sacar foto del medidor, tomar medida de carga, comparación de carga o cambiar el medidor obligatorio de hacer en el caso de que el mismo estuviera alterado. No fueron realizados estas pericias. Como telón de fondo de las cesantías está la política de ajuste de Edenor y la reducción salarial, vía a despedir a quienes tienen más años y más formación y reemplazarlos por operarios menos calificados y sin antigüedad. Claro, por ahí vamos mejor. La antigüedad tiene un valor porcentual con los años de trabajo. Es un tipo que recién entra, no va a ganar lo mismo que uno que tiene 25 años de antigüedad. Desde que asumió Macri, las facturas de electricidad aumentaron alrededor del 1.800%. En el 2017, Edenor registró ganancias por 691.2 millones de pesos a costa de un brutal tarifazo contra el pueblo trabajador y los sectores populares en medio de una creciente inflación y recesión. Con esto cierra el informe esta nota. Te explico cómo en su momento, cuando yo estaba en Segva, cómo se hacía. Descubrían un tipo de esta situación. Se hacía una denuncia penal, se le daba lugar a un juez. El juez fiscal ordenaba una investigación. Lo primero que se hacía era ir a la denuncia que se había hecho, retirar el medidor, hacer una pericia y descubrir si ese medidor estaba adulterado. Y a partir de ahí, si tenían que procesar al responsable, a quien lo había hecho, porque puede adulterar un mismo vecino, puede adulterar un medidor y no necesariamente que sea un tomador de estado ni un trabajador de Segva, lo puede hacer el mismo vecino que tenga un conocimiento de electricidad retrasando la aguja del medidor. Indudablemente esto no se ha hecho por lo que dice el reclamo, pero una cosa que vos me digas que puede haber 5, 6, 10, pero 100, muchachos, no te creo. Bueno, no cesan los despidos en el Estado y le tocó a 23 trabajadores de Tandanor. No cesan los despidos en el Estado y le tocó a 23 trabajadores de Tandanor. No solamente van por Río Santiago, también por Tandanor. Tandanor, aquella empresa que privatizó Carlos Saúl Menem, por allá, por los años 90. ¿Qué quieren, que todas estas empresas pasen a manos de los capitales internacionales? Argentina no le tiene que quedar nada para que no puedan salir de ser un país agrícola ganadero y nada más. Esta es la realidad. Te asomas un poquito, ¡pum! Te dan en la cabeza, por supuesto. El astillero estatal Tandanor, que depende del Ministerio de Defensa, echó a 23 trabajadores en el marco de un plan de reestructuración de la industria naval. Creo que por allá por 2006 o 2007 fue reestatizado esto, ¿no? Pero también hubo alguna irregularidad. ¿Te acordás que nosotros lo denunciamos en la radio cuando se pagaron 3 y 4 veces más el arreglo del IRISA? ¿Te acordás que lo habían desarmado y lo habían sacado de escuadra y habían hecho un desastre en su momento? Esto denunciado por alguna gente del Río Santiago. El astillero estatal Tandanor, que depende del Ministerio de Defensa, echó a 23 trabajadores en el marco de un plan de reestructuración de la industria naval, según señalaron las autoridades representantes y la representante gremial. El astillero está tomado por los trabajadores. Tenemos ahí un muchacho que se nos está cayendo. El agua sucia hace un poco más. Yo siempre te dije, como el gobierno puede traer estos gringos a la frontera. Vos los llevás a tomar ahí. Pasa que fue a misa, hoy tomó la sangre de Cristo. Sí, tomó la sangre de Cristo y ahora está los cabezazos. No está jugando un partido, dice que cabecea las puertas para ver si el astillero. Seguimos. El astillero está tomado por los trabajadores. Tenemos la planta parada. No hay actividad de ningún tipo, señaló Mauricio Melián, que es secretario adjunto del CITAN, que es el Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales, quien explicó que el anuncio de los despidos ya efectuado y por venir fue realizado por el presidente de Tandanor, Jorge Arosa. Arosa dijo que iba a haber 23 despidos y que era el inicio, que hay una reestructuración de la industria naval. Explicó y adelantó que qué mentirosos son. ¿Por qué le dicen reestructuración a lo que es vaciamiento? ¿Qué es reestructuración? ¿Qué es lo que están reestructurando? Explicó y adelantó que realizarán una marcha al Ministerio de Trabajo para reclamar que se reviertan los despidos. Tandanor es el astillero estatal donde se han reparado naves como decíamos antes, el rompehielos Irisa o el submarino Ara San Juan, el recientemente desaparecido. Durante el gobierno de Carlos Menem la empresa fue privatizada. En 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, volvió a mano del Estado y actualmente forma parte del Complejo Industrial Naval Argentino, el SINAR, creado en 2010 junto al astillero Almirante Storni. SINAR es una empresa compuesta en un 90% por el Estado Nacional y un 10% por los trabajadores del complejo y que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa, detalla en su página web. Y hoy amaneció con ruedas incendiadas y todo por los 23 despidos que empezaron. Bueno, acá hay otra semana que empieza con las universidades paralizadas. Sí, esto guarda que esto es muy grave. Claro que es grave, muy grave. Es muy grave porque amenazan que no haya segundo semestre de la universidad. Ahora, vos fijate que esta también es una garantía constitucional, la de educación. Mirá cómo está la educación, que ya va varias semanas que las universidades están paralizadas. ¿A qué apunta esto? A que no haya inteligencia en el argentino, porque la única manera de poder dominarlos por no tener la capacidad para defenderse. Los gremios docentes universitarios más importantes sostienen el paro por otra semana. El gobierno volvió a ofrecer 15% en cuota. Fíjate si son hijos de puta. Están hablando de un 35%, se lo dijo Legarde a la CGT, de inflación. Y le quieren dar un 15%, cuando ya superaron el 18% de inflación los primeros 6 meses. ¿Puedo hacer una pregunta al margen de lo que está leyendo? ¿Qué hacía la CGT reunida con Legarde? ¿Pero qué crees con los dirigentes estos? Si son dirigentes, déjala ahí. no me entré a la manija porque después me disparo, me escapo y después no me contengo. Porque salieron a... Deja, ya ves por qué me estoy tranquilo, porque me trajeron un anillo del Vaticano que está grabado el Padre Nuestro, entonces me tengo que sacar anillo para putear. Entonces, déjalo ahí. Empieza otra semana con las universidades paralizadas. El gobierno no modificó su postura y volvió a ofrecerles a los docentes universitarios un aumento salarial del orden del 15%, como si fuera una... En cuotas, no sea cosa que se lo gasten todo de golpe. Cuando la inflación anual se estima será al menos del 30%. No, están equivocados. Christine Lagarde, que es la que manda, aceptó que la inflación va a ser del 35%. Y si lo dice Lagarde, créale. Ahora, si se lo dice Macri, cáguese en ello, porque Macri acá no manda, manda Lagarde. Por eso, desde los distintos gremios universitarios rechazaron abiertamente la propuesta y volvieron a ratificar una nueva semana de paro. Esta será la tercera desde que comenzó el segundo cuatrimestre, algo que no se vivía desde los momentos de mayor crisis en el país. Pero cuidado, que se están metiendo con los universitarios. Los universitarios, cada vez que se han metido con el universitario, han tenido graves problemas todos los gobiernos. La nueva jornada de protesta durará toda la semana y será desde hoy hasta el viernes 24 de agosto. Es que desde el CONADU y CONADU Histórica insisten en remarcar que el aumento del 15%, más de 10 puntos debajo de la inflación anual, se trata en realidad de un 5 en mayo, un 4 en agosto y un 6 en octubre. Es decir, que terminarán de cobrarlo recién en octubre de este año. Por su parte, a la demora del envío de las partidas mensuales del presupuesto universitario de 2018, unos 130 mil millones, se le agrega el feroz recorte que se estima en más de 3 mil millones de pesos, algo que pone en jaque a varias universidades del país, como la Arturo Jaureche de Florencio Varela y la Universidad Nacional de Quilmes. Aún, que sí, que están bastante comprometidas. Claro. Y que le hicieron un abrazo hace poco. ¿Qué dijo Vidal? Muchacho, si los pobres convengamos, no, que los pobres son demasiadas universidades. No van a la universidad, no llegan a la universidad. Entonces, ese es el pensamiento hijo de puta que tienen estos cretinos. Según el comunicado que publicaron los gremios, casi el 90% del presupuesto se destina al pago de salarios. Por eso consideraron que la quita supone una afectación de un 23% de los fondos remanentes para funcionamiento del conjunto del sistema. Para Carlos De Feo, secretario general de CONADUT, el gobierno tiene que dar una respuesta efectiva no solo a la situación salarial, sino también a la crisis presupuestaria de la universidad. El no inicio de clases, los abrazos a las universidades y las múltiples instancias de lucha son el emergente del profundo malestar de los docentes y la comunidad universitaria. Por eso vamos al paro la semana que viene y a la marcha universitaria del 30 de agosto en defensa de los trabajadores y el derecho a la universidad pública, ya que con estas políticas está en riesgo serio, expresó el dirigente gremial. Bueno, Adidas. Ángel Rojo, hay que reestatizar todo y que la CGT sea, no, hay una falta de ortografía, pero debe ser descabezada, creo que querrá decir, no sirve por una nueva CGT combativa y del pueblo. Adidas suspende a 600 empleados y todo Chivilcoy está en alerta. Bueno, Adidas sí, ya... Sí, no, pero esta es una subsidiaria, una empresa que trabaja para Adidas, que es Paquetá de... Y bueno, ya vimos lo que pasó en Adidas acá. Ahí en Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, ya. Sí. 15 millones de dólares había invertido en esa fábrica. La tuvieron que cerrar. Ahora es un galpón cerrado. Y bueno, o sea, cuando fueron a... Cuando fueron a reunirse con el Ministerio de Trabajo, le dijeron que se reconvierta. Y dije, ¿cómo me voy a reconvertir en una empresa que invertí 15 millones de dólares para hacer esto, no para hacer otra cosa? ¿En qué querés que me reconvierta? Y quería que fabricar cerveza, ¿no viste que la solución era fabricar cerveza? Ay, la reputa que los parió, mirá. La empresa textil brasileña Paquetá, que produce en el país para la marca Adidas, licenció a sus 600 empleados de la ciudad bonaerense de Chivilcoy. La decisión tuvo que ver con la acumulación de stock ante la fuerte retracción de la demanda en el mercado interno. La noticia generó una conmoción en la ciudad de 60.000 habitantes. Se trata de la mayor empresa privada de la zona. Se conoció unos días después de que la planta Extreme Hair, que también producía para Adidas en la localidad de Esteban Echeverría, decidiera cerrar sus puertas. Los trabajadores de la planta precisaron a la prensa local que la firma ya les anticipó que un grupo tiene vacaciones desde el 28 de septiembre, otros desde el 1 de octubre y la última tanda desde el 10 de octubre. Asimismo, los empleados señalan que en la semana previa al 28 de septiembre todos los operarios se encontrarán suspendidos pero cobrarán sus salarios. Esta situación le restará a la planta de calzado un mes de producción en total, tiempo en el que los responsables administrativos de la empresa buscarán colocar parte del stock acumulado. El grupo brasileño nació en San Pablo en 1945, ¿no? ¿Qué año? Con una producción de 5 pares de calzados por día. Así, en 1945 hacía 5 pares de calzado por día. En 2017 alcanzó los 55.000 pares de calzados femeninos, deportivos e infantiles. La empresa abrió sus operaciones en el país en el año 2007, llegó a tener 1.200 operarios. La semana pasada, la fábrica local, que hasta hace poco producía artículos de la marca de ropa y calzado deportivo Adidas, que está ubicado en Esteban Echeverría, despidió a sus últimos 50 operarios bajo sus persianas. La planta de la licenciataria Extreme Hair comenzó la reducción de personal. Bueno, después cuenta toda la historia de lo que ya dijimos acá de la fábrica de Esteban Echeverría, que fue creada en el 2011. La crisis del sector textil no discrimina. En los últimos días, el grupo brasileño Alpargata anunció que planea poner a las ventas fábricas que tiene en Argentina como consecuencia de la apertura indiscriminada de importaciones. La información se conoció a través de Modaes Latinoamérica, una publicación sobre empresas y el negocio de la moda a nivel regional, y rebotó fuerte en todo el sector industrial. El motivo de la decisión empresarial estará dado aunque las ventas de la firma de Argentina cayeron un 6.6% interanual, ubicándose en 80 millones de dólares, mientras que en Brasil creció un 15.9%, obteniendo 273.1 millones de dólares. ¿Eh? O sea, la fábrica que está en Chivilcoy próximamente va a cerrar sus persianas, se mudará a Brasil nuevamente, o pondrá otra en Brasil, y así nosotros... Esto, ¿te acordás con Miren que era ramal que cierra? Ramal que cierra. Acá es empresa que cierra, pueblo que desaparece. Bueno, lo que hay, el argentino duerme. Roque Pérez. Lamentablemente el argentino ahora duerme. Chivilcoy. Los inquilinos destinan el 45.6% de su salario para pagar los alquileres. La mitad, prácticamente. Imagínate si tiene que comprar ropa y qué come. La gente dejó de comprar ropa. Dejó de comprar ropa y dejó de comer también. Dejó de comer. No se come más. Y algunos. Y si come, me parece que dentro de poco vamos a tener como los animales ir al campo a comer pasto. Y terminan en los. Porque antes decía, bueno, me como ensalada, como. Termina en los umbrales de los bancos, la gente. ¿Eh? La gente está terminando en los umbrales de los bancos. Sí, durmiendo sí. Ahí. Durmiendo en la intemperie, sí, señor. Eso es lo que hablábamos hoy con el compañero Víctor Sampaio, con el cual estuvimos una linda almuerzo conversando y charlando sobre los temas de momento que nos preocupan. Su oficial mayor Sampaio. Creo que es uno de los pocos que queda de la revolución del 43. El Frente Nacional de Inquilinos realizó la segunda encuesta del año, de la cual se desprende el dato de que los inquilinos bonaerenses destinan el 45.6% de su salario a pagar el alquiler. En la anterior encuesta realizada en febrero, el porcentaje destinado al rubro era de 41%. Según los datos del sondeo, la provincia de Buenos Aires solo es superada por Córdoba. En Córdoba es peor todavía la situación, 46.7 y 46.2 en la provincia de San Juan. En el cuarto lugar aparece Capital Federal con 44.6 y en el quinto Santa Fe con 41.9. Todos catastróficos los datos. Esta iniciativa surgió de la ausencia de datos oficiales y de las necesidades de medir el impacto del aumento en el precio del alquiler en las familias inquilinas, detallaron las asociaciones de inquilinos. A pesar de que toda esta gente, para toda esta gente, y para nosotros, para todos, nos dicen que la inflación es de 3.1, de 2.3, lo que sea, pero después pasan de estas cosas. Pasa que a vos se te va la mitad del sueldo en pagar el alquiler, todavía no pagaste las expensas, los servicios, ni la ropa, ni nada. Ni hablamos, esta gente dejó de tener... Es que no termina nunca de pagar. Porque vos fíjate que ahora te llegan las boletas de luz, antes te llegaban el primer día del mes, vos pagabas todos los primeros días del mes. Ahora te llegan las boletas de luz a fin de mes, vencimiento 26, 27... El gas te lo mandan a los vencimientos al 6 o al 7. El agua al 3, el 15. Entonces vos vas pagando y no terminás nunca de pagar. ¿Y qué te queda para comer? Bueno, llegamos. No nos quejemos que hoy comimos, por lo menos. Sí, hoy... Cabe destacar que esta información... Hemos comido y bien y con grata compañía, que eso es lo bueno. Y un gran compañero. Cabe destacar que esta información hace referencia únicamente al pago del alquiler, excluyendo expensas, impuestos, servicios. Si tomamos en consideración todos esos gastos, un inquilino destina entre el 60 y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda alquilada, detallaron. Además, las asociaciones de inquilinos denunciaron la enorme evasión impositiva del mercado inmobiliario. Según el total de los encuestados, el 78.3% afirmó que la inmobiliaria o el propietario no le extienden una factura al momento de pagar el alquiler. Si bien es de público conocimiento que el mercado inmobiliario opera mayormente en negro, esta es la primera vez que se difunden datos concretos sobre la magnitud de esa evasión multimillonaria, alertaron. En noviembre, porque a uno le extienden un recibo así nomás. Ahora, yo te digo una cosa. Vos sabés que si ellos todavía tienen que agradecer que esto sea así, porque el inquilino le va a ir el 21% del IVA al valor del alquiler, lo va a tener que pagar él. Sí, entonces, si factura le van a pasar la facturación, se la van a pasar al inquilino también. Por eso te digo. Ya se traslada todo, nadie se hace cargo de nada. Nadie se hace cargo de nada. En definitiva, el que termina pagando no es el propietario, termina pagando el inquilino. Porque le tienen que, el 21% del IVA lo va a tener que tributar él en el medio alquiler que paga. En noviembre de 2016 se le dio media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación a la Ley de Alquileres. Desde aquel entonces el proyecto, que establece que los alquileres deben aumentar en relación a un promedio entre inflación y salario y que eleva el plazo de los contratos a 3 años, está frenado y corre riesgo de perder estado parlamentario si diputados no lo trata antes de que termine el 2018. En este contexto de urgencia, todas las organizaciones de inquilinos que formamos parte de la Federación Nacional estaremos presentes en el Congreso el próximo martes 21 de agosto para mantener un diálogo con... Eso, 21 de agosto, martes, es el día de ayer, ¿no? Para mantener un diálogo con diputados, senadores, dirigentes sociales y sindicales, esto lo informaron las asociaciones de inquilinos. Allí expresaremos la necesidad de avanzar con el tratamiento de la ley nacional antes de que pierda estado parlamentario y debemos comenzar nuevamente desde el principio, concluyeron. Vale destacar también que en la provincia de Buenos Aires avanza un proyecto que busca eximir al inquilino del pago de los gastos e impuestos inmobiliarios. La iniciativa presentada por los diputados provinciales Rocío Giacone y José Otavis, ¿te acuerdas de José Otavis? Apareció José Otavis. Contaría con el respaldo de la gobernadora María Eugenia Vidal y se espera que para fin de 2018 se apruebe en la legislatura bonaerense. Bueno, pero esto está trabado porque hay un lobby inmobiliario impresionante en la capital federal, encabezado por Rodríguez Larreta, donde están haciendo grandes negocios y negociados inmobiliarios, y donde parte del lobby es frenar todos estos tipos de impulsos. Una pregunta, si ustedes no se enojan, ¿cómo andamos con los mensajes? ¿Hay mensajes y así? No tengo. No nos quedan para el día lunes, si hay mensajes los... ¿Cómo el lunes? Hoy es miércoles. Bueno, tiene razón. Yo estoy... Epa. Yo ya no quiero venir, ya estoy viajando a Rosario. Allá los muchachos de Pizarro y los compañeros de Rosario vamos a estar el día viernes para allá. Vamos a ir. Y sí. Ahí ya estamos tomando contacto con el Pachi Carrizo para saludarlo cuando vamos por allá. Gran amigo de Johnny, así que vamos bien. Bueno, tenemos un mensaje de voz, lo vamos a ir preparando porque nos llama, creo que Héctor Achivico. Bueno, entonces mientras ustedes preparan, no sé si hay. Sí. Tenemos. El gobierno otorga repro y hay alarma por los 3.000 empleos en las carrocerías, en las carroceras. El gobierno entregó el plan para cubrir parte de los salarios de los empleados mientras se busca una solución de fondo. Hay 3.000 empleos en riesgo, falta la demanda y cheques rechazados dejan a la actividad al borde del abismo. El gobierno nacional y las empresas carroceras de Santa Fe abrieron esta semana una serie de negociaciones para establecer medidas que ayuden al sector a sobrevivir a la crisis que atraviesa. La Cámara de Carroceros de Ómnibus de Larga Distancia, CALADI, que agrupa a las empresas carroceras de buques, de buses, de mediana y larga distancia, mantuvieron un encuentro con las autoridades de los Ministerios de Producción de la Nación y de Santa Fe. En la reunión, que continuará el próximo lunes, concluyeron trabajar sobre medidas como una línea de crédito para que las empresas de ómnibus puedan hacer frente a la renovación de sus flotas y de esa manera incentivar la demanda. También avanza en la regulación del ingreso de carrocerías extranjeras al país para defender y priorizar la producción nacional de las mismas. Es decir, que si están en crisis es porque han traído desde el exterior, han hecho ingresar carrocerías extranjeras al país y vienen a competir, porque todas esas cosas que se traen de afuera se traen de lugares donde la mano de obra es esclava y está muy por debajo del valor de mercado. Y por último, poner en marcha una ayuda oficial a través de programas como la de Recuperación Productiva, REPRO, para hacer frente a los sueldos de empleados y así mantener el puesto de trabajo. La industria carrocera, asentada principalmente en el Gran Rosario, trabajan más de 3.000 personas entre los empleos directos e indirectos. Todas las partes estamos buscando una solución y eso es fundamental para poder encaminar rápidamente la situación actual de la industria carrocera, expresó Miguel Maestú, miembro de la CALADI. El empresario dijo que existe una cantidad de carrocerías en stock que se acumuló porque no las fábricas no han dejado de producir a pesar de la falta de demanda y cheques rechazados por las carrocerías ya entregadas. Otro segmento de la industria en crisis. Y también dice que sigue el vaciamiento y el gobierno anunció al menos 150 despidos en fabricaciones militares. Sí, esto es fabricaciones militares en todo el país, ¿eh? Está, o sea, van por todo en las fabricaciones militares. Sí, sí. Trabajadores de las fábricas militares nacionales. Y sí, ¿para qué van a tener fabricaciones militares si a los militares lo mandan a hacer de policía? Sí, y tenemos, y aparte tenemos un lindo supermercado en Israel para comprar claro cosas. Si lo que fabricamos acá lo tenemos que meter en el upite y ellos te traen la cosa de Israel y fíjate vos, Río Santiago cierra y las lanchas que se podían haber hecho acá a la cuarta parte del valor de lo que la compraron las traen de Israel. Entonces, aparte, no solamente a la cuarta parte de lo que compraron, es darle trabajo a un montón de gente aparte. Bueno, por un eso. Un montón de trabajo, a bajar los costos a un cuarto. Ah, mejor se la compramos, mejor le damos de ganar al esposo de la ministra. Trabajadores de las fábricas militares nacionales se declararon en alerta por los despidos. Exterrorista. Que hay que aclarar eso. Porque ahora pasó del otro bando. Antes era terrorista, el gobierno de Perón era terrorista. Y ahora es de terror. Y ahora es de terror, exacto. Trabajadores de las fábricas militares nacionales se declararon en alerta por los despidos que comenzarían a concretarse el martes, según anunciaron los directores de los establecimientos estatales. El martes, hablé del día de ayer, ¿eh? Es la nueva etapa del plan de ajuste del gobierno de Mauricio Macri sobre las dependencias productoras de pólvoras y explosivos, que ya se cobró el vaciamiento total y el cierre de la planta de la localidad bonaerense de Azul, otro pueblo azul que estuvo en la calle acompañando el cierre de esta fábrica. Los directores ya confirmaron que habrá despidos, pero no precisaron ni cantidad ni nombres. Según datos que fueron filtrados, la estimación de los trabajadores calcula que al menos 150 puestos laborales se perderán la semana que viene. ATE, los cuerpos de delegados y las asambleas de trabajadores se organizan para resistir la reducción y garantizar la continuidad laboral en todas las sedes. Entre las dos plantas cordobesas suman hoy algo más de 800 trabajadores. 800 trabajadores en todo. La de Río Tercero tiene 439 empleados y la de Villa María, también en Córdoba, cerca de 400. El 90% son contratados desde hace años. Los directores de ambas unidades, que dependen del Ministerio de Defensa de la Nación, admitieron que en las últimas horas, ante dirigentes de ATE, que la resolución de reducción de personal está ya tomada en Buenos Aires, pero no confirmaron el número de cesantías. En ambos casos comunicaron que esa precisión se tendría el martes, cuando sería notificada la lista. Por su parte, el impresentable ministro, lo de impresentable está agregado por mí, Oscar Aguad, se burló ayer de las familias de trabajadores. ¿Qué? Está bien el agregado, está perfecto. Bueno, pero no lo dice la nota. Por su parte, el ministro Oscar Aguad se burló ayer de las familias de trabajadores fabriqueros, diciendo que los despidos no serán más de 200, quitando la importancia seguramente, y diciendo que no se puede... Bueno, también, no fueron más que dos los docentes que se murieron. No se puede salir... Tanto escándalo por dos docentes que murieron, déjense de joder. Fíjate esta frase, dice, no se puede salir de la crisis sin sacrificios. ¿Vos te sacrificás? ¿Por qué no dona el sueldo y te pegás un tiro en la pelota, hijo de puta? Ante la presencia imprevista de una cantidad injustificada de gendarmes en la fábrica de Río Tercero, desde los trabajadores tomaron la decisión de ocupar las oficinas para resguardar su seguridad y reclamar el retiro de la fuerza. ATE resolvió cerca del mediodía la permanencia y un paro por tiempo indeterminado, luego del ingreso de más de 100 efectivos. El sindicato estima que la reducción podría rondar en el 20% del personal. La Secretaría General de ATE Córdoba, Liliana Salerno, explicó: acabamos de salir de una reunión con los jefes de gendarmería y el intendente y le pedimos que se retiren. Le dijimos que teníamos programada una marcha, pero nos apresuramos a meternos adentro de la fábrica por la presencia de ellos. Nosotros pensamos que está por pasar algo peor. Si no, no se entiende por qué tanta gendarmería. No se entiende por qué mandaron, ¿no?, militares a la frontera para traer los gendarmes. Ahora sabemos para qué los mandaron a los gendarmes. Para ocupar las fábricas en vez de para cuidarnos. Salerno es trabajadora de la fábrica militar Río Tercero y aseguró: nosotros sabemos que... pasó con Somisa, lo mismo. Se metieron adentro y después nos dejaron entrar. Nosotros sabemos, dice que Salerno, que tanta fuerza es cuando vienen decididos a reprimir. Si ellos no se van, nosotros nos quedamos. Hay mucha gente y familias del lado de afuera. Nosotros vamos a resistir. Eso en cuanto a Río Tercero. En cuanto a Villa María, los trabajadores de la planta militar comunicaron un panorama similar. Señalaron que el director Miguel Toselli les comunicó que habrá una reducción inminente. Según se supo recientemente, son 42 los despidos. En los últimos días se sucedieron varios actos de protesta en la ciudad motorizados por la familia de la fábrica militar. Los trabajadores realizaron una asamblea en la que se tuvo que hacer presente el director del establecimiento. El funcionario confirmó que habrá despidos y que los telegramas comenzarán a llegar luego del fin de semana largo, en sintonía con el plan de ajuste que implementa el Fondo Monetario a nivel nacional, ¿no? Nuestros patrones, nuestros colonizadores ahora. Sin embargo, el directorio de la empresa estatal no precisó nombres ni cantidades, y ante esta situación los trabajadores se mantienen en estado de alerta permanente y definiendo medidas de acción para enfrentar el vaciamiento. Fernando Mercado, que es delegado de ATE en la fábrica, informó que ayer los trabajadores se mantuvieron a la espera de una nueva reunión con las autoridades para recibir detalles sobre cantidades y nombre de los despidos. Ahora bien, vamos a Santa Fe, la fábrica Fray Luis Beltrán. Le preguntaron a Macri quién era Fray Luis Beltrán y no sabía si era el 4 de patronato o... esto es cierto. Ayer casualmente... Qué raro el nombre Fray, dijo. Qué raro el nombre Fray, exacto. Ayer casualmente hubo un artículo que yo publiqué en Facebook, lo compartí, donde dice que el 70% de las personas encuestadas menores de 30 años no sabía cuál era el significado del feriado, qué había pasado el 17 de agosto. Así que ignoraban que el 17 de agosto había muerto el general San Martín y que por eso era feriado. ¿Por qué el día del nacimiento, me acuerdo si el nacimiento o la muerte de Fray Luis Beltrán es el día del metalúrgico? Y claro. Fue el primer metalúrgico argentino. Y sí, fue el que fabricaba armas para el cruce de los Andes. El armamento para el cruce de los Andes, sí, para el ejército. Sin inversión extranjera. Y sin inversión extranjera, exacto. Sin que trajeran un mango del exterior. Es más, le mandó una Pueyrredón le mandó unos pesos y le dijo, y basta, y no hay más, y no me pida más nada porque no hay más, le dijo, y se enojó encima con San Martín. La fábrica de Santa Fe, cuando al día de hoy con 358 trabajadores, de los cuales menos de 30 son de planta permanente, Alberto Labudia, miembro de la Comisión Directiva de Ate Rosario, trabajador de la fábrica desde hace 40 años, detalla. La situación ha ido cambiando para mal en relación a la reunión que tuvimos en sede central. Los directores vinieron con la noticia de que hay una base de al menos 30 compañeros que se quedan sin trabajo, más lo que sume el director. Finalmente, a última hora de la tarde, el viernes, se confirmaron 49 despidos que desde el mes que viene dejarán de pertenecer a la fábrica militar Fray Luis Beltrán. El dirigente Rosario. El dirigente fabriquero lamentó, ya tienen decisiones tomadas, como hicieron en Fanazul, ¿no?, la fábrica militar de Azul, que no les importó nada dejar a casi 300 personas en la calle, en una sociedad como la de Azul, que no tiene nada alrededor, o sea que el problema es de la sociedad, y ellos se lavan las manos. Vamos ahora a lo que pasa en Hachal. Hachal es San Juan. Según dieron a conocer los trabajadores de la decisión oficial para la fábrica de San Juan, que es la más chica del país, es reducir costos. Si bien las autoridades reconocieron recientemente que se trata de una dependencia autosustentable, en diciembre hubo despidos y en la actualidad solo tiene 27 trabajadores. Por otra parte, hace dos meses fue retirado el servicio de seguridad que prestaba una empresa tercerizada y algunos trabajadores de la planta fueron resignados a tareas de seguridad y vigilancia. O sea, también los ultrajan, ¿no? Haciéndole, bueno, y acá Fabricación Militar, que estaba sobre el paso, y es un Carrefour. Fabricaciones Militares tiene 4 plantas en el país. A las 2 de Córdoba se suma la de Santa Fe, que decíamos, Fray Luis Beltrán, la de Hacha de San Juan. En diciembre pasado se resolvió el cierre de la existencia del existente en la ciudad de Azul, Buenos Aires, que dejó sin empleo a 230 empleados. Hoy fábrica de explosivos. Hoy Complejo Estatal suma algo más de 1.000 trabajadores. En diciembre pasado ya hubo una reducción de personal con la cesantía de 25 contratados en Río Tercero, de 28 en Villa María. Y como en aquella ocasión, el nuevo ajuste involucraría a las 4 plantas en el país y a la sede central de Fabricaciones Militares en Buenos Aires. Así estamos. Así estamos, vaciando todo. La Argentina no tiene razón de ser, tiene que dejar de existir, eso es el criterio. Póngase los auriculares que le voy a hacer... Me los pongo. Le voy a hacer escuchar un oyente de Tiempo Nacional que se está comunicando. Esta vez lo hace vía WhatsApp, mandó un mensaje de voz, un WhatsApp de voz, al 1524-68-98-74. 1524-68-98-74. De la mano del mago Johnny Giovannini, escuchamos a Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Así es Rubén, este es un gobierno criminal. Y las frases hechas que vienen, y las ratas asquerosas acá, son anuentes y la desperdigonan como tiene que ser. Las frases hechas a través del tiempo y de todos los gobiernos para eliminar las empresas del Estado, por ejemplo, que se hablaba, sí, que eran unos vagos, que era un elefante blanco, que había ñoquis, que el servicio del Estado, los del Estado daban pérdida, se vendió el gusano de Menem y todo lo demás de Alfonsín, etcétera, y los actuales, vendieron todo nuestro patrimonio, que son nuestras empresas. Primero mentalizaron a la gente que daban pérdida, que era un elefante blanco, etcétera, etcétera, con frases de mierda. Y luego, una vez mentalizada, porque hubo muchos, pero que yo he hablado con muchísimos que dijeron que era necesario vender la empresa, ahora sí, están todas vendidas. Ahora otra que pérdida, creo que ganancia, pero unos cuantos nada más. Es el tremendo crimen y el desfalco más grande de la historia. Esas frases hechas, esas frases de mierda, viene lo mismo pasó cuando le sacaron el oro a la población, con frases hechas para que, y creció la delincuencia y la droga para que la población venda su oro y las piedras preciosas. Y la joyería, etcétera, no le dejaron nada. El compro oro famoso. Otra frase, el dinero en efectivo, vienen también por las armas, o sea, dejar sin nada a la población, como las musarañas solamente que sacan la cabecita de vez en cuando, nada más. Lo mismo hacen con los jubilados, mentalizan a la gente que es una clase pasiva, que produce gasto, que el jubilado no es come y caga nada más. No, señores, el jubilado es una clase activa, su docencia, ganando bien el jubilado, es el que más gasta de todos. Ni hablar la industria del turismo que mueve, es algo impresionante, pero no, mentalizan que no valen, para ellos no valen una mierda. Son hijos de puta directamente. Lo mismo los medios diarreicos de desinformación masiva, ahora entretienen con los cuadernos, con la corrupción K, que la hubo evidentemente, pero para esconder la tremenda corrupción y el dinero que se está sacando en este momento, que va por hora, por día. Es algo, sí, desgraciadamente acá, no hay una resistencia civil, va a haber muchos muertos, porque así lo que pasó con ese móvil, etcétera, de la policía, eso es lo que ellos quieren. Pero lo que ellos no se esperarían jamás, que la población en masa dejara de pagar los impuestos y los servicios, por un tiempo nada más. Eso sí produciría el colapso, por eso nadie habla de eso. Eso sí produciría un colapso. Por eso los medios diarreicos no hablan de esto, de dejar de pagar en masa. Eso sería fabuloso, porque hasta una persona que está enferma en la casa podría actuar dinámicamente, bien físicamente con eso. Eso sí sería evidentemente muy eficiente. Muchas gracias. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. A lo que voy es que, bueno, a Ibarra lo destituyeron, ¿no es cierto?, por esa misma causa. Tiene responsabilidad nada más que responsabilidad política, no le vamos a echar la culpa a un intendente o a un presidente que está sentado en un escritorio o donde sea haciendo otras actividades cuando tiene que delegar, sabemos que tiene que delegar algunas funciones en manos de otros, de sus ministros, ¿no es cierto? Bueno, en este caso Vidal había quitado al consejo escolar que estaba, que lo había elegido la gente, o sea, todos los de la zona, los escolares, los había quitado, había metido una intervención ahí, en ese consejo escolar de Moreno. Entonces, por un lado, es más responsable todavía que en el caso de Cromañón con el tema de Ibarra. Pero bueno, le cabe la responsabilidad política y destitución como le correspondió a Aníbal Ibarra, creo, indirectamente, creo yo. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Agradecido a los oyentes que se comunican al teléfono de la radio, que nos mandan WhatsApp al 1524689874. Escuchábamos los mensajes de voz, ahora leemos uno de texto. Hola compañeros, ¿dónde está la CGT? ¿Dónde están los Moyano? ¿Dónde están los sindicalistas? ¿Qué carajo hacen? Yo creo que lo único que queda es que nosotros salgamos a la calle y colgar a todos estos malparidos. Sigan adelante como siempre y un gran abrazo peronista, Fernando de Once. Gracias, Fernando. Y bueno, así estamos. ¿Cómo andamos con el horario? 18:48. Bueno, tenemos, vamos a contarle. Cuénteme un hecho histórico que... Bueno, pero cuente, primero, antes que los invitamos de nuevo para mañana. Sí, sí, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, en tribunales, los esperamos. Los jubilados, miren que la cosa viene espesa, quieren hacer una reforma, quieren echar mano al Fondo de Garantía y Sustentabilidad para paliar la bronca que hay en las provincias por el quite este de subsidio que ha habido. Y una vez más, la moneda de cambio es el jubilado y los dineros que son del jubilado concretamente. Que por ley no se deberían tocar. Porque están por asaltar las cajas. 25. O sea, están por hacerla claudicar a la caja. Sí, no, quieren vaciarla directamente. Y también los invitamos a los que quieran participar, que se pueden ir comunicando acá a la oficina, los que quieran participar de los cursos. Ah, sí, los cursos, este viernes no, porque este viernes viajo a Rosario, que allá también... Ah, digo, pero se pueden ir interiorizando, se pueden ir anotando. Pero ya directamente pueden llamar aquí y avisarnos y ya lo tenemos en cuenta, y para el viernes de la otra semana, a la misma hora, vamos a dar la primer clase de estos cursos, donde se va a dar una orgánica... Ahí, diferente, y de paso en la avenida Jujuy al 400, tocando algunos temitas sobre los cursos que se van a dar, para que ya se vayan empapando de cómo van a ser estos cursos. Bueno, ¿qué tema histórico me quieres? Bueno, vamos a tocar un tema histórico, pero el otro día fue el Día del Niño y creo que amerita el último domingo, sí. Sí, el Día del Niño paraguayo. Es un libro muy recomendado que habla de la guerra del Paraguay y los niños que sacrificaron en esa guerra en defensa de su patria. Ocultado totalmente por la historia argentina, porque, claro, los héroes de la patria, los Mitre, los Sarmiento, los asesinos de la patria, porque esos mataron a la patria. Y para nosotros, por supuesto, la historia liberal nos cuenta que fueron los grandes héroes, y por eso tienen que ocultar el genocidio que se mandaron, los crímenes de guerra que se mandaron en la guerra contra el Paraguay, aliados con los enemigos eternos de Argentina de aquella época, que era Brasil. Brasil fue siempre un estado que en su momento era imperial y que pretendía quedarse con muchos territorios de Argentina, y que, bueno, el Uruguay lo perdimos como provincia del Río de la Plata gracias a los ingleses, a los británicos y al Brasil. Tal es así, te acordás que yo tenía un billete de la, cuando se conmemoraban los 150 años de la Constitución del Uruguay, y donde ahí aparece la bandera brasilera, la bandera uruguaya, la argentina, que sí tienen razón de ser esas dos banderas, y la de la británica. Entonces, ¿qué tenía que ver la bandera de Brasil y la británica en esa jura de constitución? Cuando en su momento el Congreso del Uruguay se declaró libre, pero adherido a las Provincias Unidas del Río de la Plata, de Sudamérica, como se llamaba en aquel entonces. Y Brasil quiso quedarse con el territorio. Y después tuvimos una guerra, precisamente porque Brasil invade para quedarse con ese territorio. A pesar de que ganamos, los que negociaron la guerra, los rivadavianos, entregaron la provincia a Argentina con García a la cabeza. Bueno, vamos a contar esto. Es una batalla, se llama la Batalla de Costañú, donde 3.500 niños paraguayos enfrentan a 20.000 hombres del ejército aliado. Lo que se tiene como un acto de heroísmo sin igual. Y por supuesto, un acto deplorable por la masacre producida. Y se conmemora ese día como el Día del Niño Paraguayo. Esto fue el 16 de agosto de 1869. Ellos tienen un día diferente a nosotros. Para ellos el Día del Niño es el 16 de agosto, conmemorando esta heroica batalla de los niños paraguayos. Repito, la batalla de Acostañú. Luego de la derrota sufrida por sus tropas en el combate de Pirebuy, Solano López, sintiendo amenazada su retaguardia por las fuerzas que avanzaban por Altos y Pirebuy, al mando de los generales Emilio Mitre y José Antonio da Silva Guimaraes, resolvió retirarse dividiendo su tropa en dos divisiones, una de vanguardia que confió al general Resquín y otra de retaguardia a las órdenes del general Bernardino Caballero. A las 5 de la tarde del 13 de agosto se puso en marcha con rumbo a Caraguatay, donde llegó a las 8 de la noche del día siguiente. De paso mandó fortificar la entrada de la picada que conduce a dicho pueblo, dejando allí 1.200 hombres con algunos cañones a las órdenes del coronel Pedro Hermosa. El movimiento de la columna paraguaya de retaguardia era y tenía que ser muy lento porque seguía el compás de la larga fila de carretas en que iban los bagajes de su ejército, y la extrema flacura de los animales de tiro hacía que aquellas apenas anduvieran, y así pronto Caballero se vio separado de los suyos, solo en medio del enemigo, librado a su propia suerte. Era como el escudo del ejército en retirada contra el cual se estrellaría todo el poder de la alianza que avanzaba. Recién el 15 de agosto entró el conde Deu en Caacupé, donde se enteró de la retirada total de las fuerzas paraguayas. Esta noticia lo dejó anonadado y sumido en el desaliento. Ante la noticia de que una fuerte columna paraguaya se retiraba lentamente por una picada que conduce a la llanura de Barrero Grande, el conde Deu ordenó al mariscal Vitoriano Carneiro Monteiro que marchara rápidamente hacia el pueblo de Barrero Grande para cortarles la retirada mientras él caía sobre la retaguardia de los paraguayos. El mariscal Monteiro se alejó a las 2 de la tarde del 15 de agosto, llegando a su destino a las 10 de la noche. Desde allí sorprendió una división de caballería a las órdenes del general Cámara con rumbo a Caraguatay, que fue detenida por el coronel Hermosa. A las 6 de la mañana del día siguiente se movió el primer cuerpo del ejército brasileño, comandado por el general José Luis Mera Barreto, que acababa de reemplazar al general Osorio. Dos horas después, el general Vasco Alves Pereira, que mandaba la retaguardia del ejército imperial, cambiaba los primeros tiros con la retaguardia de Caballero, y a lo lejos se escuchaba la artillería paraguaya que rechazaba en ese momento las cargas del general Cámara en la boca de la picada de Caraguatay. El conde Deu precipitó la marcha de sus tropas y salió con todas ellas en Costañú, sitio donde iba a librarse la batalla. Los paraguayos disponían de unos 3.500 hombres y algunos pocos cañones, y solo contaban con un batallón de veteranos del 6 de infantería. El resto eran todos niños y ancianos. Los niños fueron disfrazados con barbas postizas para el que el enemigo los tome por adultos y les presente combate. Su caballería era escasa y en mal estado. El general Caballero extendió su línea de batalla destacando a su vanguardia al coronel Moreno con dos cañones y al comandante Franco a la cabeza de su batallón, dando frente a su enemigo. Continuó el retroceso y su única posibilidad era llegar a los bosques de Caraguatay. Moreno y Franco hubieron de soportar enseguida la presión de 9 batallones y el esfuerzo de numerosas piezas de artillería, hostilizados en los dos flancos por regimientos de caballería, lucharon con extraordinario heroísmo. El mismo conde Deu reconoce en su diario de campaña la gran desventaja con que peleaban los paraguayos por la manifiesta inferioridad de sus armas. Nuestros fusiles, a Lominier, dice, llevaban la muerte hasta sus reservas, al paso que a nuestros soldados más avanzados poco perjuicio sufrían. El general Caballero impidió con habilidad que sus fuerzas fueran rodeadas y consiguió llegar a la orilla opuesta del arroyo, donde emplazó la artillería, y el conde Deu colocó sus cañones frente al paso y abrió un nutrido fuego contra la posición paraguaya y ordenó una carga a fondo sobre el puente, que fue repelida. La batalla llegaba a su momento culminante, era ya el mediodía, y desde el amanecer la lucha no tenía tregua y menos descanso. Se produjo una nueva carga y nuevamente fue repelida por Caballero. El cauce del arroyo quedó colmado de cadáveres. Optó entonces el ejército imperial buscar un vado para evitar fracasar en otro ataque frontal. Caballero volvió a hacerse fuerte sobre el puente de Piribebuy, conteniendo con todo éxito el avance de sus persecutores. La tarde inclinaba y de pronto los paraguayos se vieron acometidos por la retaguardia. Era el segundo cuerpo del ejército brasileño que llegaba. Se trataba de una fuerte columna de infantería con 8 bocas de fuego a las órdenes del general Resín, que obligó a dividir las escasas fuerzas de Caballero y a atender 2 acometidas simultáneas. A todo esto, los veteranos de Franco, muertos en el combate, habían desaparecido, y con ellos el nervio principal de la resistencia paraguaya. No le quedaban sino niños y jinetes mal montados. Dice Juan José Chavenato: los niños de 6 a 8 años, en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban de las piernas de los soldados brasileños, llorando que no los matasen, y eran degollados en el acto. Escondidas en la selva próxima, las madres observaban el desarrollo de la lucha. No pocas agarraron lanzas y llegaban a comandar un grupo de niños en la resistencia. El conde Deu, un sádico en el comando de la guerra, después de la insólita batalla de Costañú, cuando estaba terminada al caer la tarde, la madre de los niños paraguayos salían de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer los pocos sobrevivientes. El conde Deu mandó incendiar la maleza, matando y quemando a los niños y sus madres. Su orden era matar hasta el feto del vientre de la madre. Mandó hacer cerco del hospital de Peribebuy, manteniendo en su interior a los enfermos, en su mayoría jóvenes y niños heridos, y lo prendió fuego. El hospital en llamas quedó cercado por las tropas brasileñas, que cumpliendo las órdenes de ese loco príncipe, empujaban a punta de bayoneta adentro de las llamas los enfermos que milagrosamente intentaban salir de la fogata. No se conoce la historia de América del Sur, por lo menos, ningún crimen de guerra más hediondo que ese, de la misma fuente que era este escritor Chavenato, y que escribe un libro que se llama A Guerra do Paraguay. Caballero, formando un cuadro con sus tropas, se defendió como pudo hasta que dispersaron los restos de su fuerza, confundido en el tumulto inmenso de la lucha, pudo cruzar sin ser reconocido entre regimientos y batallones, llevando entre de sí los pocos que habían escapado de la matanza. Esta batalla de Costañú murieron 3.500 niños paraguayos defendiendo su patria, niños entre 8, 6, 10, 12, 14, 16 años. Esos niños, con sus madres, iban escapando a la guerra, pero no les quedó más remedio que afrontar el enemigo que los venía persiguiendo y no podían escapar de su destino. Esta es la famosa guerra de Costañú, un resumen. La batalla de Costañú es un resumen donde da origen a que el Día del Niño del Paraguayo es un día de martirio, no de fiesta, ni rescata, digamos, un día de felicidad precisamente del niño paraguayo, sino todo lo contrario. El Día del Niño Paraguayo en Paraguay significa el día del sacrificio y martirio de 3.500 niños que defendiendo su patria sucumbieron, y muchos de ellos junto a sus madres. Bueno, creo que ya estamos terminando en el día de hoy y nos vamos a encontrar mañana, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito la temática, vamos a empezar a tocar así cosas de tema que pueden ser interesantes para ustedes. Para que vayan viendo, vamos a ir demostrando cómo a veces no es lo que uno ve lo que está detrás de lo que pasa. Porque a nosotros nos muestran cosas, pero que indudablemente no es lo que muchos creen. Nosotros nos hicieron creer muchas cosas, pero que no fueron reales. Detrás de eso había otras, y con el tiempo se llegan a descubrir cuál es la verdad, porque el tiempo es el único que puede mostrarnos la verdad, y a veces a media. Así que eso lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos todos los días haciendo este programa Tiempo Nacional. Mañana a las 11 nos encontramos frente a tribunales, Talcahuano y Tucumán, como todos los días jueves, reclamando y luchando para que no se olviden que el jubilado existe. Y mientras exista, va a reclamar su derecho constitucional que le niegan cumplirse los diferentes gobiernos. No le echemos la culpa solo a este gobierno, también fueron los otros. El jubilado es moneda de cambio de todos los gobiernos. Hasta mañana.